¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria en orden cronológico y vamos a comenzar con la lectura ahora, esta mañana de junio 6, Segunda de Reyes 14 y Segunda de Crónicas 25. So, si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com y puede encontrar recursos que le pueden ayudar en su crecimiento espiritual. Uno de los principales recursos es la Biblia, ¿no? Tengo ahí el plan cronológico para leer la Biblia si usted lo quiere hacer. Vamos a comenzar con la lectura. En el año segundo de Joás, hijo de Jocás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Hay dos Joases, ¿no? Uno en Judá y el otro en Israel. 25 años tenía cuando comenzó a reinar y 29 años tenía en Jerusalén. El nombre... En 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Algo interesante aquí, la mayoría, bueno, casi todos los reyes de Israel fueron malos. Todos se apartaron de Dios. Pero este Joás no se apartó de Dios. Dice que aunque no hizo conforme a David hizo, le agradó a Dios como caminaba, ¿no? Siempre hay una intriga por qué pasa eso. Quizás tuvo una influencia. Sí me da... me da curiosidad por qué le nombran Joás cuando había otro Joás de Judá. Lo probable que se conocieron, aunque dicen que hubo guerra entre ellos dos, ¿no? No sé exactamente lo que pasó ahí. Pero sí hubo una mezcla de la familia por parte de Acaz y Jezabel con Josafá, porque el hijo de ellos se casaron. Y se mezcló los dos reinos. Pudo haber influencias en eso, ¿no? La Biblia dice aquí que aunque no como su padre David. En la Biblia, en el lenguaje hebreo, no había palabra para tataranieto, ¿no? O grandson, como se le conoce. Él era... pasó como 6 generaciones después de David. No había palabras, por eso se le llamaba David. Y hay mucha controversia acerca de eso. Y las 6 generaciones no me lo... son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 generaciones después de David. Y mucha gente critica eso porque también en Daniel vemos cómo Daniel habla vamos a llegar a eso cuando lleguemos a Daniel para que no se nos haga la lectura muy muy profunda, ¿no? Vamos a hablar de lo que estamos hablando. Vamos a seguir leyendo. Luego que el reino fue confirmado en su mano, hirió a sus siervos los que habían dado muerte a su rey, a su padre. Si se acuerda, vimos eso en Segunda de Reyes, capítulo 12 al 20, donde los siervos matan a su padre, y eran amonitas ellos. Mas no mató a los hijos de los que mataron conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Solo que indica que a Joás, el rey Joás, había leído la Biblia y yo creo que eso es lo que a uno lo puede apartar de muchos pecados, ¿no? Entender lo que dice la Biblia. Y por eso estamos leyendo la Biblia en un año, para entender un poquito más de lo que Dios cree, ¿no? De lo que Dios nos puede enseñar. Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y tomó en Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Y Vamos a ver lo que significa hotel. Como le dije, tengo un programa de computadora que lo puedo yo puedo hacer referencia. La palabra significa veneración a Dios. So, vamos a seguir leyendo. Entonces Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven y veamos, veámonos de rostro. So, Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven y veámonos de rostro. So, manda me estoy tomando tiempo porque, como le dije, quiero estar seguro de que estoy hablando del mismo Joel. Joel, de Israel, mandó a llamar al de Judá. So, vamos a seguir leyendo. Ven y veámonos de rostro. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cargo que está en el Líbano envió a decir al cedro: Está en el libro, da tu hijo por esposa a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y a tu corazón se ha envanecido. Gloriándote pues más, quédate en tu casa para que metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo. Pero Amasías no quiso ir, por lo que subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, y Amasías, rey de Judá, en Bensemes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tierra. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Acaías, en Bensemes, y vino a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de Ángulo, a 400 codos, y tomó todo el oro y plata y todos los vasos que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros en la casa del rey y los hijos en rehenes, y se volvió a Samaria. So, es el hijo de Joás que está peleando, no Joás el mismo. Los demás de los hechos de Joás que ejecutó y las alianzas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con sus reyes de Israel y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. So, aquí vamos otra vez a Jeroboam. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hicieron conspiración contra él en Jerusalén y él hubo a Lanquis y él huyó a Lanquis, mas enviaron tras él a Lanquis y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. So, al rey de Judá lo mataron, ¿no? So, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 27 años, y lo hicieron rey en Judá, de Amasías su padre. Edificó él a Elat y restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Si se acuerdan, Judá a Jerusalén fue invadida por el rey de Israel. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó todos los pecados como Jeroboam, hijo de Nahal. So, lo nombraron igual como el hijo de Nahal, el primer rey, ¿no? El que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamán hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, el cual había él hablado por el siervo Jonás, hijo de Amatí, profeta, que era de Gar-Jefer. Por 40, y va a ver eso en Jonás 1:1 y en Mateo 12:34 al 40 de Jonás. Por cuanto Jehová miró la cual amarga aflicción de Israel, que no había preso ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y hijo de Joás, y los demás de los hechos de Jeroboam y todas las cosas que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo recobró para a Israel a Damasco y a Hamat que habían pertenecido a Judá. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reunió en su lugar a Zacarías, su hijo. So, va pasando el trono de hijo a hijo. So, vamos ahora a leer la segunda de Crónicas 25. Y como le dije, estamos leyendo la palabra de Dios en cronológico. Y sí me gusta porque leímos las mismas historias en otras diferentes opiniones, ¿no? Vamos a ver. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Betseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él sus esposas, dos esposas, y engendró hijos y hijas. Ah, yo creo que esto ya lo habíamos leído, eso era el capítulo 25, disculpe, capítulo 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jordán en Jerusalén, Joadán. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no perfecto de corazón. So, como le dije, el único rey que hizo algo bueno, ¿no? Eso, interesante. Luego que fue confirmado en el reino, mató a sus siervos que habían matado al rey su padre, mas no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley del hijo de Moisés, donde Jehová mandó, diciendo: No morirán tus padres por los hijos y los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Y como le dije, estamos leyendo la otra versión, ¿no? Luego juntó luego a Amasías de Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de familias de centares por todo Judá y Benjamín y puso en lista a los 20 años arriba y fueron hallados a ellos 300.000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y desde Israel tomó a sueldo 100.000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Pero un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si quieres ir, ve, esfuérzate para la batalla, pero Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Quién pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: De Jehová es parte mucho más esto. Entonces Amasías apartó el escuadrón de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuese a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y se volvieron a sus casas encolerizados. So, aquí el rey Amasías de Judá arregló un trato con las familias de Judá, con las familias de Efraín, que pertenecían a Israel, ¿no? Pero para pelear con él, probablemente no tenía suficientes guerreros, y va y agarra y contrata mercenarios y les paga para que vayan y peleen con él, ¿no? Pero Dios le manda un profeta y le dice: No vayas porque vas a perder. So, vamos a leer aquí. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Ser 10.000. Y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, de ahí los despedañaron y todos se hicieron pedazos. Y eso está bien cruel, ¿no? Más los del escuadrón que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra acometieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Jerón, e hicieron de ellos tres mil, y tomaron un gran despojo. So, los que él había contratado, yo creo que iban en el camino y bien enojados, ¿no? Porque les habían pagado para nada, y ellos lo que querían es un despojo. Y dijeron: Hey, si estamos aquí, vamos a hacer algo, ¿no? Invadieron los territorios de Judá y tomaron despojo. Regresando luego a Amasías de la matanza de los edomitas, y este le tenía mucho odio a los edomitas, ¿no? Trajo también consigo los dioses de los hijos de Sir y los puso para sí por dioses y se inclinó ante ellos y les quemó incienso. Ahora, qué menso lo que está haciendo, porque va, conquista a esta gente, conquista a sus dioses y ahora trae a sus dioses y los adora. Este sí está bien el dicho, como el necio y es el perro que regresa a su vómito, ¿no? Por lo cual se encendió el furor de Jehová contra Amasías, envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de la gente que no libraron a tu pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: Te han puesto a ti por consejo del rey, déjate de eso, porque quieres que me maten. Cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no obediste a mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, habiendo tomado consejo, envió a decir Joás, rey de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y veámonos cara y cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: El cargo que está en el Líbano envió al cedro que está en el Líbano, diciendo: Da tu hija mi hija por esposa. Y he aquí que las bestias fieras que están en el Líbano pasaron y hollaron el cargo. Tú dices: He aquí he herido a Edom, y tu corazón se ha enaltecido para gloriarme. Ahora quédate en tu casa para que provoques tu mal para caer tú y Judá contigo. Pero Manías no quiso ir porque esto venía de Dios, que los quería entregar en manos de los enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara el Amasías, rey de Judá, en Besemes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su estancia. Y Joás, rey de Israel, prendió en Berjemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacaz, y lo llevó a Jerusalén y derribó muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo 400 codos. Y asimismo tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios y en la casa de Obedón y en los tesoros de la casa del rey y los hijos de los príncipes y se volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. Los demás de los hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Israel. Desde aquel tiempo que Amasías se apartó de Jehová, maquinaron contra él conjura en Jerusalén, y habiendo él huido a Lanquis, enviaron tras él Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Hasta allí vamos a llegar en esta lectura de junio 6. Si usted no lo ha hecho, vaya y déjeme un comentario en iTunes o mándeme un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.